Bolo 8. Análisis físico-matemático en la investigación de accidentes de tránsito. La medida. Desde la antigüedad ha existido la necesidad de medir utilizándose, según los lugares, distintas unidades de medidas para evitar confusiones. Se han establecido una serie de unidades patrones, aprobadas en el año 1960 en la Confederación Internacional de Pesas y Medidas, denominadas unidades SI, Sistema Internacional de Unidades, siendo las básicas, las siguientes. Longitud, metro m. Masa, kilocaje. Tiempo, segundo s. Intensidad de corriente, amperio a. Temperatura termodinámica, grado Kelvin k. Cantidad de materia, mol mol. Intensidad luminosa, candela cd. Sistema de unidades. En mecánica existen tres sistemas de unidades reconocidos. Nociones de cálculo vectorial. Magnitud escalar. Una magnitud física es escalar cuando queda determinada por el número que expresa su medida, es decir, una cantidad escalar únicamente tiene magnitud. V. GR, el precio de un automóvil, la presión de un neumático, la energía, la temperatura, etc. Las cantidades escalares, por ser números simples, se suman como cualquier número. Magnitud vectorial o cinemática. Una magnitud es vectorial cuando en su determinación necesitamos, además de su medida, una dirección y sentido, es decir, necesitamos, para representarla, un vector. Un vector es un segmento orientado. Las magnitudes vectoriales se indican con una flecha encima del símbolo utilizado y su módulo se expresa con las barras de valor absoluto barra vertical a barra vertical. Representación gráfica de un vector. Gráficamente lo representamos por un segmento rectilíneo con una punta de flecha en uno de sus extremos. En un vector conviene distinguir los siguientes elementos. Cinemática es la parte de la física que estudia el movimiento. Concepto de movimiento: un cuerpo se mueve cuando varía su posición o distancia respecto a otro que se encuentra fijo. Los puntos que dicho móvil recorre, en su desplazamiento, recibe el nombre de trayectoria y con arreglo a su forma pueden ser, rectilíneo o curvilíneo. Clasificación de los movimientos: los movimientos se clasifican en uniforme y variado. Movimiento uniforme: un móvil lleva movimiento uniforme cuando recorre espacios iguales en tiempo iguales, quedando determinado por la siguiente fórmula: E, espacio; V, velocidad; T, tiempo. La velocidad se obtiene dividiendo el espacio recorrido por el móvil por el tiempo que ha tardado en recorrerlo, y el tiempo se halla dividiendo el espacio recorrido por la velocidad que llevaba el móvil. Un turismo recorre 160 kilómetros en 1 hora 30 minutos. Calcular su velocidad media. Aplicamos la fórmula V igual ET datos, E igual 160 kilómetros igual 160 mil metros, T igual 1 hora 30 minutos igual 5400 segundos, sustituyendo en la fórmula V igual 160 mil m 5400 s igual V igual 29,62 m barra s. La velocidad del vehículo es 29,62 m barra s igual 107 kilómetros por hora. Movimiento variado: aceleración debida a la gravedad. Es la aceleración g que experimenta un cuerpo que se mueve solo por la atracción gravitacional, la cual tiene la dirección vertical y el sentido hacia abajo, centro de la Tierra. Sobre la superficie de la Tierra tiene un valor g igual 9.81. Las ecuaciones 1, 2, 3 y 4, anteriormente citadas, son aplicables a la caída de los graves. En el espacio representaremos por h la altura de caída, espacio, y por g la aceleración de la gravedad, aceleración. Dinámica es la parte de la física que estudia el movimiento de los cuerpos considerando las causas que lo originan o modifican, es decir, las fuerzas. La mecánica clásica o newtoniana es una teoría del movimiento basada en las ideas de masa y fuerza y las leyes que relacionan estos conceptos físicos con las magnitudes cinemáticas, posición, velocidad y aceleración ya estudiadas. Las relaciones fundamentales de la mecánica clásica están contenidas en las leyes de Newton del movimiento. Leyes de Newton. La versión de Newton de dichas leyes es la siguiente. Primera ley: todo cuerpo continúa en su estado de reposo o de movimiento uniforme sobre una línea recta a no ser que se le obligue a variar dicho estado mediante fuerzas que actúen sobre él. Segunda ley. La variación del movimiento es proporcional a la fuerza motora a que se le somete y se realiza en el sentido de la recta en la que la fuerza actúa. Tercera ley. A toda acción se opone siempre una reacción igual, o sea, las acciones mutuas de dos cuerpos, uno sobre el otro, se dirigen siempre hacia las partes contrarias. Una versión más actualizada de las leyes de Newton del movimiento es como sigue. Primera ley. Ley de la inercia. Un cuerpo permanece en su estado inicial de reposo o movimiento con velocidad uniforme a no ser que se ejerza una fuerza de desequilibrio externa. Esta ley se conoce como la ley de la inercia porque, para variar el estado de reposo o de movimiento rectilíneo o uniforme, es preciso aplicar una fuerza neta, es decir, los cuerpos presentan una resistencia, inercia, a variar estos estados. Segunda ley. Ley de la dinámica. La aceleración de un cuerpo es inversamente proporcional a su masa y directamente proporcional a la fuerza externa resultante que actúa sobre él. La expresión matemática de la segunda ley de Newton es F igual de P barra DT, es decir, la resultante de las fuerzas F que actúan sobre una partícula es igual a la variación de su cantidad de movimiento respecto del tiempo. Sin embargo, la mayoría de las veces tercera ley. Ley de interacción. Las fuerzas se presentan siempre en parejas. Si un cuerpo A ejerce una fuerza sobre un cuerpo B, el cuerpo B ejercerá una fuerza igual pero opuesta sobre el cuerpo A. Fuerza E más A. Fuerza. La fuerza necesaria para producir una aceleración de 1m barra S2 sobre el cuerpo patrón es por definición un newton, N. Así pues, la fuerza se define en función de la aceleración que produce sobre el cuerpo patrón, masa. La aceleración producida por un alargamiento determinado del muelle no es la misma en general que la que se tenía en el caso de nuestro cuerpo patrón. Si tenemos un segundo cuerpo con una masa más grande, la aceleración que se produce por una fuerza de 1N, se observa que es menor que 1M barra S2, y si tiene una masa más pequeña, la aceleración producida es mayor. Fuerza centrífuga. Se presenta en el movimiento curvilíneo y tiende a separar a un móvil del centro de la curva saliéndose por la tangente. Para evitar que suceda se levantan en las carreteras los peraltes, al objeto que la resultante de las dos fuerzas que actúan sobre el vehículo, gravedad y fuerza centrífuga, sea normal al plano de la carretera. Pero cuando el vehículo rebasa la velocidad para la cual está diseñada la curva es cuando se origina el derrape y la posterior salida de la vía. Peralte diferencia en la elevación de la parte exterior y la interior de una curva en una carretera o vía. Trabajo y energía. Trabajo mecánico. Cuando una fuerza actúa sobre un cuerpo y éste se mueve, se dice que dicha fuerza ha realizado un trabajo. En el sistema internacional la unidad de trabajo es el julio, que es el trabajo efectuado por una fuerza de 1 newton al desplazarse 1 metro en su misma dirección. Concepto de energía. Se dice que un cuerpo posee energía cuando es capaz de realizar un trabajo. La energía no es como la materia que se puede ver y tocar, pero sí es fácil saber cuando un cuerpo carece de ella. Si una grúa es capaz de remolcar a un camión de 20 toneladas métricas, decimos que esa grúa tiene energía, y si no fuera capaz diríamos que carece de energía para la realización de dicho trabajo. Energía cinética. Es la energía que posee un cuerpo en movimiento y produce una fuerza de empuje que es la causante de los desperfectos en las colisiones. Energía de rozamiento. Es la energía consumida por un vehículo en movimiento cuando se aplica el sistema de frenado, hasta el punto de colisión o posición final. Para que se origine dicho rozamiento intervienen dos factores, la carretera y los neumáticos. La carretera aporta el grado de adherencia por el tipo de pavimento y el estado del mismo. Un firme nuevo, limpio y seco, tiene más adherencia que otro usado y por supuesto más que otro deslizante por la lluvia. Por ejemplo, los neumáticos, la adherencia la aporta su banda de rodadura. Si posee un buen dibujo tiene más adherencia que otra con un dibujo desgastado. La velocidad también es un factor que interviene en la adherencia. A mayor velocidad menos agarre posee el vehículo. EROZ, energía de rozamiento en julios. J, micro, mu, letra griega con la que se representa el coeficiente de adherencia entre neumáticos y asfalto, según tabla. Se le suma el tanto por ciento si la inclinación de la carretera es ascendente, rampa o peralte positivo. Y se resta si la inclinación es descendente, pendiente o peralte negativo, M, peso del vehículo, más el peso del conductor, pasajeros y equipajes en kilogramos, G, aceleración de la gravedad 9,81 m barra s cuadrado. D. Distancia recorrida al vehículo en la frenada o desplazamiento hasta su posición final.